Edoardo Pieraccini, uno comisario de esta competencia, de este séptimo Gran Premio Pieraccini, y uno de los organizadores de esta competencia. Edgardo, buenas noches. Bueno, Luis, oyentes, buenas noches. Una linda competencia, ¿no? Ya es una clásica, la bola de nieve en esta competencia. Sí, la verdad que bueno, esta fue la séptima edición del Gran Premio Pieraccini. Desde el primer año venimos haciendo la prueba bola de nieve, gusta mucho, año a año el nivel de competidores va creciendo y este año 66 corredores en la prueba de elite, la verdad que marca un récord nuevamente en el Pieraccini y como vos decías, la bola de nieve se acapara la atención de todos los espectadores, ¿no? Hicimos dos tandas para clasificar los primeros 18 en cada una de las tandas para hacer un pelotón final de poco más de 30 ciclistas, lo mejor prácticamente del país, ¿no? Sí, bueno, un velódromo de 3:33 como este, está permitido 36 corredores, hicimos las dos tandas, como vos decías, para llegar a largar esos 36 en la prueba, en la doble fórmula propiamente dicha, y por suerte salieron dos competencias muy rápidas, muy disputadas, donde en la bola de nieve Diego Valenzuela se lleva el triunfo con dos vueltas de ventaja, igual que Leandro Burgoy, y después en la prueba puntable se define en el último sprint en favor de Lezica, lo que le permite llevarse esta séptima edición al chico de Bragado, al representante del SAT. Y en las demás categorías también vos viste que hubo muchísimos corredores, la verdad que el balance así en caliente de recién terminada la prueba con la adrenalina propia de un día a full es altamente positivo porque nuevamente el pelotón de pista del país en las diversas categorías nos dio el apoyo y la satisfacción de creo haber vivido una jornada realmente maravillosa de ciclismo. Superamos los 200 competidores en la pista a lo largo del día, pero yo en lo personal me quedo con algo al margen del espectáculo, de la cantidad de gente que nos llegó, me quedo con algo algo muy importante, que es la escuela de los chicos, de Luis Pieraccini y de tu padre, y el marco de público, Edgardo. Sí, bueno, por suerte ahora en Venado hay dos escuelas funcionando, una la de la escuela municipal, que está bajo la dirección general de Sergio Galonetti, lleva el nombre de mi viejo, como vos decías, Escuela Municipal de Ciclismo Luis Pieraccini. Acá en Venado está Guido Tadía a cargo de la instrucción de los chicos, y después hay otra escuela que está en el Club Saucachispa, que está a cargo de Jesús Patalagoitía. Hoy viste que hubo más de 20 chicos con cualquier tipo de bicicletas formándose en las primeras armas en el deporte del pedal, y ojalá que de esa camada, de acá a unos años, podamos decir estos chicos son de la generación del 2015-2016, cuando se arrancó con las escuelitas, para volver a relanzar el semillero del ciclismo. Público, alrededor creo de 600-700 personas han pasado por boletería hoy, así que también da la pauta de la magnitud de la gente, siendo que es sábado, un día laborable en nuestra ciudad, y que justo este año coincide el Gran Premio y el Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto que vamos a tener mañana con la Feria de la Colectividad. Es una feria clásica en la ciudad que atrae mucha gente, hay un cuadrangular de básquet en disputa en este momento, o sea que coincidíamos con otros eventos de nivel nacional también en la ciudad, y vuelvo a decir lo que siempre digo, Venado es una ciudad de ciclismo, la gente conoce, le gusta y asiste cuando hay buenos espectáculos, y hoy nuevamente lo pudimos palpar. Edgardo, cambia los colores políticos y la gente, está demostrado que, o por lo menos en el caso de Venado, está demostrado que no le importa el color político, no le importa de qué político esté de turno, la gente apoya el ciclismo, le gusta el ciclismo, respira ciclismo, y queda demostrado con el público, con los jóvenes que inician, con los ciclistas, prácticamente la élite de Argentina estuvo hoy acá. Sí, creo que bueno, puede haber faltado un par de equipos de los de más renombre en el país. En la pista no es muy habitual reunir la cantidad y calidad de corredores que tuvimos hoy. La parte política siempre, todas las ramas hoy senadores provinciales, la intendencia, la gente del municipio, Secretaría de Deporte de la Nación, los distintos estamentos políticos de la ciudad, de la provincia y del país han apoyado este evento. Vos ves que el velódromo se están trabajando, se están haciendo cosas, hay un proyecto para repavimentarlo a corto plazo, o sea que creo que todo el trabajo que está haciendo la gente del Club Ciclista a lo largo de todos estos años, el club festejó hace poquito los 66 años de vida, suma para que el ambiente del ciclismo siga creciendo en Venado. Si bien, como te decía antes, nos estaba faltando la parte de renovación de infantiles, que con esto de las escuelitas creo que vamos a lograr sumar chicos, y Venado por suerte sigue vivo en el ciclismo. El día de mañana un circuito callejero, el mismo de la edición anterior, ¿no? Sí, el clásico de los 11 años, la clásica gran prueba de Ciudad de Venado Tuerto, el circuito de 1300 metros, ya clásico, como te decía, la calle Santa Fe con la avenida ancha acá frente del velódromo de largada y llegada. Después Colón, Italia y Marconi para totalizar los 1300 metros, que los corredores de elite van a rodar en 2 horas. Edgardo, felicitaciones por el trabajo realizado. Concluida la primera jornada, a descansar, a recuperar fuerzas y darle todo al día de mañana en el callejero. Sí, por suerte, bueno, podemos decir que el 50% del trabajo del fin de semana ya se culminó de la mejor manera. Hoy no tuvimos que prácticamente caída, una sola caída en la categoría Master A y B, sin consecuencia para los involucrados. O sea que cerramos el primer día con un balance totalmente positivo en cuanto a calidad de competencias y a resultado. Y vos viste, no hubo reclamo, no hubo ningún problema, y salieron todas las cosas demasiado bien para la cantidad de pruebas y de corredores que tuvimos. ¿Agradecimientos? A todos, desde el periodismo, la gente que siempre le dice que sí al Club Ciclista, a las empresas que una vez más nos dijeron que sí al Piracini Competición, a todos nuestros proveedores, a todo el público que se dio presente, a la mayoría de los ciclistas de distintos lugares del país que nos honraron con venir a Venado Tuerto, y bueno, a ustedes que siempre están difundiendo lo que la gente del Club Ciclista Mario Matiú genera y desarrolla por el ciclismo de esta zona. Gracias, Edgardo. No, muchas gracias a vos y un saludo para todos. Edgardo Piracini para InfoBiker, Luis Rojo Maya.